Je n'ai jamais pleuré, mais n'allez ni qu'on gagate, les lotons de côté ma canici, ma inamiso ma yeba boine coquitae. Vraiment na yoki o yanganinga bena boi kondi mae. Olingeza accident diye, na lingi ona divina supporte vida yo. Kabelanga iveta na yo, na simbisa yo tonta langa. Kabelanga iveta na yo, na simbisa yo tonta langa. Je n'ai jamais pleuré, mais d'aller ni qu'on cagate, les longs autres côtés ma canici, ma inamiso ma yé ma boine coquidae. Vraiment na yoki yo yanganinga bena boi kondi mae. Lingeza accidentie, na lingi ona nimina supporte vina yo. Kabelanga iveta na yo, na simbisa yo tonta langa. Kabelanga iveta na yo, na simbisa yo tonta langa. Nalingio vivita la kokate na bomba, nalingio vivita la vivita, yo vivita re vivita, yo vivita re nyota bosepe, na tuna makonga ye na kupae, na singio masali sanga yodo koyo zongelanga, nalingio vivita la kokate na bomba. Nalingio vivita, vivita. Yo gemelasio, wapi kanza naleki. Yo bandola yo, benga bosepe. Beno yo, supeka. Balo pinanga ye, koyanga ninga. Nalingio napo inanga kondima, po nazali na confiance. Nalingio vivita, na kokate na bomba. Nalingio vivita, vivita. Nyota re vivita, vivita yo vivita gogo na boingolela, na benga kemo gana oraya, apesa gaisoto mona mona yo. Nalingio vivita na kokate na bomba, nalingio vivita ra vivita. Yo mabize, yebisa vivita bosepe, azali mwana ya zai. Likambo yo sona mo kile bongi se ko bongi sa. Aya aya aya aya aya oh. Nalingio vivita na kokate na bomba. Nalingio vivita vivita. Thank you. yo vivika kokate na bomba na ningi yo vivita vivita yo vivita re vivita yo vivita yo vivita va pisa fira di fuego oh vivita oh va pisa fue va pisa tu mama mama mama Nalingio vivita na kokate na bomba Nalingio vivita vivita Yo jamanga na bisa vivita Azali bwana ya zai aya toyo kana ikambo yo sona mokirie bongise ko bongise aya aya aya aya Nalingio vivita na kokate na bomba Nalingio vivita, vivita.